Hasta los santos lloraron, de recuerdos solo quedan aquellos que se quemaron. De recuerdos solo quedan aquellos que se quemaron. ¿Dónde estaba Carlos? ¿Dónde estaba Raquel? ¿Dónde estaba Raquel? ¿Dónde estaba Carlos? Lleno de tristeza por esta tragedia. Lleno de tristeza por esta tragedia. Guillermo Enrique y Emilio Fernando Vence para la Guajira. Varias personas, entre ellos Rafael Gutiérrez. ¿Dónde estaba Carlos? ¿Dónde estaba Raquel? ¿Dónde estaba Raquel? ¿Dónde estaba Carlos? Lleno de tristeza por esta tragedia. Lleno de tristeza por esta tragedia. De tristeza y sentimiento. ¿Y dónde estaba Carlos? ¿Dónde estaba Raquel? ¿Dónde estaba Raquel? ¿Dónde estaba Carlos? Lleno de tristeza por esta tragedia. Lleno de tristeza por esta tragedia. Quita Macené, Nixon Martínez, Joaquín Orozco, Parrandero.